Yo tengo un gato muy lindo, lanudo y muy educado. Las muchachas me lo adoran y lo tienen muy mimado. Cada vez que yo lo saco, toditas le dan piquitos. Le acarician la cabeza y le enroscan los pelitos. Le acarician la cabeza y le enroscan los pelitos. Alicia me lo acaricia, Teresa me lo endereza. Lola le toca la cola, con cariño me lo besa. Ay, Luisa me lo amaciza, Julieta le abre la jeta. Consuelo le enrosca el pelo y Ana Enriqueta le da galleta. Amparo lo coge raro y me lo pela Mariela. Rocío coge el gato mío, Estela le da panela. Amparo lo coge raro y me lo pela Mariela. Orlando Quintero, cuidado se te baja el gato del tango. Hay veces que me lo muerden y el gato sale chillando. Y de tanto acariciarlo ya me lo están apestando. Se lo entro a las muchachas y ellas me lo hacen sacar. Pa' enderezarle la cola y volvésela a enroscar. Pa' enderezarle la cola y volvésela a enroscar. Alicia me lo acaricia, Teresa me lo endereza. Lola le toca la cola, con cariño me lo besa. Ay, Luisa me lo amaciza, Julieta le abre la jeta. Consuelo le enrosca el pelo y Ana Enriqueta le da galleta. Rocío coge el gato mío, Estela le da panela. Amparo lo coge raro y me lo pela Mariela. Rocío coge el gato mío, Estela le da panela. Amparo lo coge raro y me lo pela Mariela.